En efecto, y vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar de teatro con palabras y letras mayúsculas, porque una obra que se va a estrenar este fin de semana a cargo de un grupo de teatro de la Marina, que se llaman I. Y la directora es Maruxa Martos, que está ya con nosotros. Maruxa, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenida y muchísimo gusto de hablar de nuevo contigo. Lo mismo digo. A lo largo del verano habéis estado trabajando, porque supongo que habéis estado ensayando a tope, porque este ya fin de semana tenéis estreno. Pues sí, ha sido un verano crudo. Sí, además el handicap de que en verano es cuando más se trabaja, normalmente los actores cuando más trabajan, y encima teniendo que ensayar, pues te puedes imaginar que ha sido un trabajo un poco difícil de llevar, ¿sabes? Ya. Central West es la obra que vais a presentar y que vais a poner en escena este fin de semana, una obra de Woody Allen y que, bueno, digamos que os habéis tirado por lo lejos, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que poner en escena Woody Allen, aparte de que ha hecho pocas obras para teatro, Woody Allen es una obra sacada de un libro que se llama Adulterios, y que es una, yo creo, o según tengo entendido, es las únicas obras que ha hecho para teatro. Y la verdad es que sí, es muy difícil, pero bueno, te quiero decir, siempre todos los autores que saben lo que escriben bien, sí, te llegan, entonces te lo hacen muy fácil, te lo hacen mucho más fácil, ¿sabes? O sea, por supuesto. Que, sí. ¿Cuánta gente, cuántos actores van a estar en escena? ¿Cómo? En escena son 5. ¿Y la puesta en escena cómo va a ser? Bueno, la puesta en escena es que no puede ser nada más que lo que es un salón de una casa, porque son las neurosis, soledades y etcétera, y emociones de dos parejas, ¿sabes? Entonces sucede dentro de una casa. Y la puesta en escena, pues es eso, un salón donde pasan todas estas cosas. ¿Dónde va a representarse, Maruxa, esta obra? Pues en principio en Can Ventosa, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. A las 9:30 de la noche. ¿A las, perdona? 9:30. Muy bien. Pues esperamos que tenga muchísimo éxito. Y será el comienzo, digamos, de lo que será una sucesión de obras. Esta obra la vais a representar en otros lugares. ¿Vais a hacer una tour? ¿O cómo va a estar el...? Bueno, pues en principio lo único que se puede hacer normalmente aquí en Ibiza es hacerla aquí en Caserres. Pues si vemos que tiene éxito y que la gente se queda con ganas, pues pediríamos hacerla en Caserres, pero la verdad que ojalá pudiéramos hacer turné, aunque solo fuera por las islas, pero es que está muy difícil el tema, ¿sabes? Está difícil. Esto es largo para hablar, muy difícil, sí. Porque pero bueno, hablamos de presupuesto un poquito, ¿cuánto disponéis de presupuesto porque se necesita dinero para montar una obra, claro? Dinero y tenemos muy poco presupuesto, porque ya sabes que además últimamente no las ayudas escasean. Entonces contamos normalmente, este grupo es un grupo de aficionados que queremos hacer cosas bonitas y contamos siempre con lo que hemos sacado de la obra anterior, ¿sabes? Quiero decir que es que no, como no cobramos, no tenemos nada más que los gastos de la escenografía, vestuario, etcétera, etcétera, pues intentamos lo que sacamos de la taquilla de una obra la ponemos a la otra, por eso podemos seguir haciendo proyectos, ¿sabes? Mucha imaginación, mucha destreza y sobre todo mucha imposición por parte de los actores y por parte de la gente de teatro y punto, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que tienes que hacer malabares, porque tienes que dejarlo bonito, tiene que ser buena, porque desde luego las propuestas, yo para mí el teatro es mi amor, entonces no quiero hacer algo que le perjudique. Entonces, todo esto, pues tienes que llevar tu imaginación al límite para poder hacer una puesta en escena o hacer una escenografía o hacer, ¿sabes? Con poco dinero y que quede más que digna. Nosotros queremos que quede más que digna. Entonces, pues eso, imaginación al poder, nada más. Pues esperamos que este fin de semana, viernes, sábado, domingo, la gente acuda, la gente os vea y pueda apoyar sobre todo este esfuerzo que habéis hecho a lo largo de todo el verano viendo la representación de Central West, esta obra de Woody Allen, puesta en escena por el grupo de teatro Y Punto, que sois de la Marina, de un buen barrio, ¿eh? De la asociación. De la Asociación de la Marina. Pues muchísimas gracias. Sé que te vas a encontrar con tus compañeros, o sea que vais a ensayar. Sí, más ahora me toca técnico. Ah, técnico. Técnico que también es un trabajo, ¿sabes? Pero bueno, sí, esta tarde ensayaremos, uh-huh. Vamos, ya llevamos ensayando desde el lunes en el teatro, porque bueno, también es un hándicap que tenemos, ensayamos normalmente en un pasillo y luego al llevarlo al teatro, pues es que hay que cambiar muchísimas cosas, entonces tenemos que ensayar bastante, ¿sabes? Muy bien, pues os deseamos toda clase de éxitos, de verdad, Maruxa, y nada, como se dice, no me gusta la palabra, pero mucha mierda. Sí, a mí me encanta. Ah, a ti te encanta. Sí, mucha mierda, por favor, dámela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias, un abrazo.